Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca mi tío. Pues vamos a ver. Vamos. Siempre pie, pecho. Voy. ¿Santos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Mi nombre es Mariela Martínez, del otro lado está Julia Biagioli. Hoy tenemos la ausencia de Javier Barrera, a quien saludamos. Fabián, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la 98.1 FM del barrio, la radio de Virgen Misionera, aproximadamente en el kilómetro 7 de la avenida Pioneros, con este 33 de mano número 145. Lo que pasó fue que yo estaba fuera de la vivienda, adentro del terreno, sí estaba fuera de la vivienda, en la parte de adelante, llega un patrullero y se bajan los policías disparando. Apenas se bajan empiezan a gatillar, Yo agarré y quise salir corriendo para atrás y atrás me pusieron un tiro, me pusieron un corchazo en la cabeza y ahí me dejaron tambaleando. Después me pusieron en el ojo y ahí me voltearon. Ahí agarraron, cuando me voltearon, cuando caí en el piso, me posaron y me pegaron un par de patadas y ahí agarraron y me llevaron, me subieron al patrullero. Me volaron el ojo y me corría mucha sangre. Los otros policías agarraron y decidieron traerme acá a la guardia. 16 años. Lo que nosotros pedimos es que se tomen en cuenta todas las denuncias que ya hay hechas en la fiscalía, porque lo primero que nos dicen es, la víctima hizo la denuncia, sí, hace la denuncia y se atiene a las consecuencias. A las consecuencias de las amenazas de la policía y a las consecuencias de una fiscalía que no interviene, que no actúa. Porque tenemos que decir la verdad, de todas las denuncias presentadas, no hay una sola que haya tenido una resolución concreta para la víctima. La policía parece una banda desaforada con total libertad de acción. Que depende de la señora Bullrich, que se llama Centro de Acceso a la Justicia, que tiene presentada casi 40 denuncias por este tipo de casos. En 33 de mano arrancamos el programa del día de hoy haciendo referencia a la situación, una lamentable y nueva situación de violencia institucional que vivimos en esta semana. En estos últimos primeros días de los meses de noviembre, en el que un joven del barrio 2 de Abril sufrió, lamentablemente la pérdida de un ojo a raíz de el accionar de la policía de Río Negro. Para hablar sobre este tema, vamos a presentar enseguida a Ezequiel Palavecino. Él es abogado. Lo llamamos porque en el día de hoy se ha presentado un habeas corpus preventivo y bueno, queremos charlar con él al respecto. Buenas tardes, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, bueno, muchas gracias por este tiempo y preguntarte sobre este recurso que se ha presentado en el día de hoy. ¿Quiénes lo han presentado? Bueno, te cuento un poco. Hay varias vías por las que a partir de los incidentes del 9 de noviembre, o sea, el viernes de la semana pasada, se está movilizando esta cuestión. Por un lado está la investigación de fiscalía por ese hecho en concreto, en la que un adolescente de 16 años perdió un ojo en un conflicto vinculado con la policía de la comisaría número 42 en el barrio 2 de Abril. Por otro lado, en virtud de que trata de desde hace varios meses mesas de gestión, incluso de trabajo con la fiscalía, miembros de la comisaría, jefe de la departamental, movimiento de cruzado hacia el Consejo de Niñez local del municipio, organizaciones sociales, de derechos humanos, y la oficina que coordino del Centro de Acceso a Justicia. Y a la fecha no solo no hemos tenido resultados, sino que vemos que bueno, la situación se agrava más. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue algo que se podría haber prevenido. Durante el mes de agosto y septiembre se realizaron diversas reuniones en Fiscalía, donde se abordó esta conflictividad, donde participó SENAF, que es el órgano proteccional que debería de ocuparse de estas cuestiones en cuanto a la contención y prevención. Y bueno, no hemos logrado todavía claramente lograr que se aborde como se debería hacer este conflicto. A raíz de eso, tenemos desgraciadamente este hecho del 9 de noviembre. Ezequiel, te interrumpo con una pregunta. ¿Esto ocurre porque existen conflictos, podríamos decir, barriales, en donde interviene la policía de determinada forma, en este caso de una mala manera? ¿Es así esto? ¿O por qué interviene la policía en un barrio, en el patio de la casa de alguien? Lamentablemente la policía en ciertos momentos es la primera intervención estatal frente a la urgencia de otros organismos que son los que deberían de tener el primer abordaje. Uh-huh. Y acá lamentablemente hago referencia a SENAF de provincia. Ahora, existen protocolos por los cuales la intervención de la policía debe ser mínima, adecuada, y se le debe dar intervención inmediata al órgano proteccional, que es SENAF. Uh-huh. Bueno, lamentablemente, insisto, no es lo que está pasando en el barrio. Hay varios hechos vinculados a cierta conflictividad barrial, y lo que eso conlleva a la intervención de la policía. Claro. Y por eso es que justamente se interpuso este habeas corpus preventivo colectivo, cuyo objeto es darle una cobertura, o sea, garantizar la integridad de las personas bajo la jurisdicción de la Comisaría 42, no solo en el barrio 2 de Abril, pero sí, bueno, particularmente sobre los niños, niñas y adolescentes del barrio 2 de Abril. Uh-huh. En el día de ayer se interpuso, en el día de hoy a las 12 hubo una audiencia. La jueza del habeas es la doctora Martini. De esa audiencia participamos la Fundación Gente Nueva, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el presidente del Consejo Municipal de Niñez e Infancia, el Movimiento de Infancia, y creo que no estoy olvidando de nadie, y acompañaron la Multisectorial contra la Tortura y la Represión, Hijos Bariloche, uh-huh, la Fiscalía y la Defensoría de Menores. En ese marco se explicó ante la jueza cómo se fueron sucediendo estos hechos, cómo fueron aumentando en cuanto a la conflictividad, y que bueno, quedó de relevancia que en los últimos 3 años fueron acrecentando no solo el nivel de conflicto, sino la gravedad de cada uno de esos conflictos. Claro. Así que bueno, después de haber escuchado todo lo que se plantearon desde las organizaciones, lo que dijo el fiscal y la defensora, la jueza resolvió una serie de medidas preliminares en cuanto a la producción de informes. Uh-huh. En esa línea le pidió tanto a Fiscalía como a la Defensoría que adjunten en 48 horas hábiles de los últimos 3 años, es decir, desde noviembre del año 2015, los registros que tengan en cuanto a denuncias por parte de la comunidad del 2 de abril respecto a los integrantes de la Fuerza Policial de la Comisaría número 42. Uh-huh. El estado de esas denuncias, o sea, esas denuncias pues, deberían de haber derivado en un expediente o en un legajo, y el estado de esas causas. Uh-huh. A la par también se le pidió a SENAF un informe respecto a las acciones en concreto que había tomado a partir de todas estas denuncias, las mesas de trabajo, de gestión y las reuniones en Fiscalía habían originado estos conflictos, y bueno, a raíz de este objeto por el cual se habían reunido, que medidas concretas había tomado respecto a medidas de prevención y contención en territorio. En 33 de mano estamos dialogando con Ezequiel Palavecino, coordinador del Centro de Acceso a la Justicia, en relación al último hecho de violencia institucional vivido aquí en Bariloche, donde fue víctima de su integridad física a un joven de 16 años. Ezequiel, muy buenas tardes. Fabián Agosta te habla. Bien, Ezequiel, una consulta que quedó flotando en el aire a la hora de preparar este programa también tiene que ver, en principio, destacando la valentía de los testimonios que se dieron el lunes en las puertas del hospital cuando fue la presentación pública o la exposición de todo lo que sucedió ahí en el barrio 2 de Abril, donde se sumaron también testimonios de jóvenes de otros barrios. En el caso de querer hacer una denuncia por sufrir algún tipo de violencia policial institucional, ¿cuál es el camino que tienen que seguir los que quieren hacerlo? Y sobre todo, si hay alguna manera como para no quedar tan expuestos. Bueno, el camino institucional sería hacer la denuncia en fiscalía. Y para no quedar tan expuestos, se puede filtrar a través de algunas organizaciones o a través de en el centro de acceso que queda frente de la rotonda del Diarco, dentro del SIC. El habeas corpus colectivo es una de estas medidas que justamente sirven para proteger a toda la comunidad en cierto momento por determinada situación a que se encuentran expuestas en riesgo. Tengo conocimiento de la denuncia que hicieron el día lunes, esos adolescentes y jóvenes que también sufrieron varias situaciones de violencia por parte de la policía. En algunos casos había denunciado, en otros no. Mismo desde el lunes hasta hoy se sucedieron otras situaciones de violencia en base a algunos testimonios o relatos que fueron surgiendo en estos días a raíz de la exposición mediática que tuvo este hecho. Dentro incluso del habeas, una de las medidas que pide la jueza es que Fiscalía informe si se han desestimado o no se han tomado alguna de las denuncias en las que se han acercado familiares o damnificados directos, o sea, víctimas por violencia institucional, debido a que se podría haber utilizado algún criterio en cuanto a la prueba o la forma en la que se tomaba esa denuncia. La realidad es que lo concreto y lo necesario, a pesar de la exposición que conlleva esto, es hacer la denuncia en fiscalía, ir acompañados de algún familiar o de alguna organización, o visibilizar básicamente el hecho, la realidad es que lo más problemático de las cuestiones de violencia institucional es el tema de la represalia. Claro. Es así, lamentablemente es así. Ezequiel, te interrumpo nuevamente para consultarte. También se presentó una nota a la Jefatura de Policía de la provincia de Río Negro entre las organizaciones que presentaron esta nota. Muchas son las que, como nos comentabas recién, presentaron este habeas corpus colectivo. ¿Qué se solicita en esta nota a la Jefatura de la Policía de la provincia? Bueno, esa nota surgió del Comité contra la Tortura local del municipio y lo que solicita la jefatura es que informe respecto de el destino de los 5 oficiales que habrían intervenido en el conflicto este del 9 de noviembre. Uh-huh. Dado que en el proceso judicial únicamente está imputado uno de ellos. Uh-huh. Los restantes 4 desconocemos y aún se mantienen en funciones en la comisaría, y bueno, eso obviamente preocupó a cada uno de los integrantes del comité. Uh-huh. ¿Y existe un plazo, un tiempo para conseguir estas respuestas o pueden tomarse su tiempo, digamos? No, deberían surgir durante la semana que viene, dado que es algo que inquieta, no solo por los hechos en particular del 9 de noviembre, sino también por la intención de disminuir la conflictividad del barrio, dado que si alguno de estos oficiales o policías continúan funciones en la comisaría, digamos que podría ser bastante factible que se pueda dar lugar a otro inconveniente en el barrio. Uh-huh. Ezequiel, agradecemos mucho tu tiempo y sobre todo la claridad de la explicación que nos estás brindando y a toda la audiencia. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Bueno, muy amable. Gracias. Hablábamos con Ezequiel Palavecino, coordinador del Centro de Acceso a la Justicia. escuchábamos en el arranque musical de 33 de mano a Los Redondos con Gualicho. 33 de mano. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en el 33 de mano del día 16 de noviembre, programa número 145 para este colectivo Al Margen. Y nos vamos telefónicamente hacia Buenos Aires porque vamos a charlar algunos minutos con Sergio Ciancaglini. Él es el actual presidente de Aresia, de la Asociación de Revistas Culturales Independientes Argentinas, y además integrante del colectivo La Vaca. Buenas tardes, Sergio. Claro, buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, por este tiempo. Nos parecía fundamental poder compartir con nuestra audiencia la situación de emergencia por la que está atravesando el sector de las revistas independientes culturales argentinas. Y bueno, y justamente en este marco es que Aresia ha presentado una nota declarando esta emergencia. Y como si fuera poco, ya con los números que comentábamos después del foro, ha aparecido un expediente de la Cámara de Diputados de la Nación con el título Fabricación, Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa de Papel para Diarios, en donde se pide la derogación de algunos artículos. Tal vez como para entender la gravedad de esto que podría pasar inadvertido, ¿qué implicaría que se deroguen estos artículos, Sergio? Básicamente sería la letra chica del significado económico en cada caso lo tienen sobre todo los medios que están manejándose en este momento con el papel, con precios tan variables se hace difícil de precisar según el caso, según el tipo de publicación, pero centralmente lo que está ocurriendo es que se está completando el circuito de monopolización y de concentración en el ambiente, en todo el universo de medios. Uh-huh. Uno esto lo puede ver por razones muy sencillas. Se ven la cantidad de medios que se han caído en los últimos tiempos. Uh-huh. La cantidad de trabajadores de prensa que tanto del ámbito privado como del estatal van quedando sin lugares en los cuales poder desarrollar su tarea. Pero además, si el tema de la concentración económica, y este es un problema global, pero que en Argentina tiene características muy especiales y que todo el mundo conoce muy bien, va desde la fabricación del papel, en el caso de papel prensa, para papel de diarios específicamente, en algunos casos usan muchos de los integrantes de Grecia también, uh-huh, hasta la concentración de pauta publicitaria, hasta la concentración de maquinarias, hasta la concentración de la distribución y de la comercialización de los productos y hasta de los kioscos. Está ocurriendo el mismo fenómeno en cantidad de aspectos. Aresia lo ha venido discutiendo muchas veces con el aporte invalorable de los propios canillitas, que nos han explicado cómo los recorridos famosos han dejado sin aire a los canillitas para que finalmente vendan el kiosco, y ahí empieza un proceso de concentración porque aparecen las grandes empresas que lo compran por 2 pesos, con lo cual tienen, para decirlo en términos alimenticios, tienen las góndolas donde vender. O sea, son los dueños de la góndola, son los dueños de todo, del producto, de lo que está en la góndola, pero además de la góndola y además del supermercado, ¿entiendes? Uh-huh. Con lo cual, ese aspecto de monopolización para cualquier persona que crea seriamente en la idea de la libertad de expresión, creo que pocas veces como ahora ha estado en peligro en el país, porque el tema de libertad de expresión en alguna época lo usaban las empresas periodísticas como una forma de evitar la censura por parte del Estado, pero ese fenómeno hoy en Argentina no existe, y hace mucho que dejó de existir, y hoy en día la libertad de expresión está en peligro por acción de esa concentración económica y que quede todo en manos de 2 o 3 corporaciones. Uh-huh. Bueno, trasladando esta crisis que se siente y se vive en la capital de nuestro país a las provincias, bueno, Aresia también puede hablar al respecto, ¿no? Por por la no producción casi de material gráfico debido a estos costos. Esto impactaría, nos imaginamos, de manera casi rotunda en o incipientes publicaciones o algunas que están sobreviviendo como la nuestra. Claro, y se agrega un problema a lo que ustedes ya deben saber, que es la situación económica en general, los tarifazos y demás. Y yo te diría que hay muchos elementos para tener en cuenta, porque recién yo te planteaba lo que desde mi punto de vista representa esto, si uno lo toma en cuenta, como una cuestión de libertad de expresión. Pero te digo más, como una cuestión de trabajo, si uno lo plantea como cuestión laboral, vos fíjate que todas estas revistas autogestivas y demás, o por lo menos gran parte de ellas, están generando trabajo, posibilidad de comunicación y demás, pero además trabajo, para una cantidad de gente que, a raíz de eso, deja de ser personas que estén reclamándole trabajo al Estado o al sector privado. Son dos sectores en crisis, claramente, porque lo que están haciendo es expulsar gente. O sea que, además, las revistas están haciendo una especie de hazaña para esta época, que es generar fuentes de trabajo, y trabajo genuino, sin depender de un sector privado que se ha puesto expulsivo, y sin depender de que el Estado venga a salvarle las papas. Lo único que se está pidiendo es que dejen a este sector trabajar. Porque vos fíjate que, para mí, esa idea del trabajo, esa idea de gestionar el autogestivo que ha plantado a Derecha toda su vida, es la idea del futuro. Yo creo que si tenemos que pensar en un futuro posible, factible y lógico, lo veo mucho más por esa posibilidad de que las comunidades, los grupos humanos, los grupos cooperativos y demás generen su propia fuente de trabajo, su propia fuente de ingresos y demás, que depender del Estado o depender de estas concentraciones, que en el fondo terminan siendo dos modelos fracasados desde mi punto de vista, con lo cual esta posibilidad de una economía social, cooperativa, colaborativa, mucho más dinámica y más libre, me parece que ahí es lo que uno tendría que poder pensar como un futuro deseable para las famosas futuras generaciones, de las que todo el mundo habla siempre, pero todo el mundo se olvida velozmente. Sí. Ustedes, por ejemplo, ya son las futuras generaciones de las que se hablaba hace 20 años, y acá estamos con los mismos problemas. Entonces me parece que esto hay que tomárselo en serio, y creo que esta posibilidad de la autogestión, lo único que está pidiendo el Estado es, y no vengan a aplastarnos o no colaboren con las corporaciones en que se aplaste esto, porque entonces el Estado va a tener que pasar con la ambulancia a recoger las víctimas. Claro. Entonces después van a decir que no tienen presupuesto, con lo cual justamente un sector que se las está arreglando por las suyas, en el mejor de los sentidos, no en el sentido privatizado, sino en el sentido de la pasión que le pone para hacer comunicación, a ese sector lo único que hay que hacer es por lo menos generarle las condiciones para que no esté en desigualdad de condiciones con las grandes corporaciones a las que le regalan todo. Sí, pero además, como decía recién, si la comunicación es un derecho, el principal garante de derechos es el Estado, entonces, con más razón, poder manifestarse, visibilizar el conflicto y manifestarse en contra de estos decretos que buscan la monopolización. Y en relación a esto, Arecia está, bueno, organizando una entrevista muy interesante con una temática también que nos gustaría que nos cuente para finalizar. Para la próxima semana, charla con Franco Berardi, más conocido como Bifo. ¿Cuál va a ser la propuesta de esta entrevista colectiva, también podemos decir? Sí, la idea ahí es poder encontrarnos. El encuentro va a ser en MU, ahí en Riobamba 143, y con Bifo tenemos una larga relación desde La Vaca y también desde Arecia. Entonces la idea es convocarlo porque Bifo, que es el nombre de Franco Berardi, como bien dijiste, es un italiano que estudia e investiga de modo apasionante realmente todo el tema de los medios de comunicación a nivel global, con los cambios, yo diría, de paradigmas que han existido en estas últimas décadas. Y está en Buenos Aires, aceptó encontrarse con nosotros, ya digo, por esa larga relación que tenemos, y me parece que es muy interesante por lo pronto que él nos pueda contar desde la perspectiva de su investigación, que tiene sede en Italia pero abarca el mundo, dos fenómenos por lo pronto digo como punto de partida, ¿no? Bifo siempre después agrega cosas que a uno le hacen, le iluminan la cabeza, ¿no? Pero por lo pronto una cuestión que es este fenómeno que estamos describiendo de los medios independientes, culturales y demás, que están sometidos a un doble juego, que es el de la concentración, por un lado, por lo que acabamos de hablar, sumado al otro fenómeno de la época, que es las redes sociales. Tema sobre el cual cada uno tiene su teoría y su cuestión. Hay toda una crisis gigante con respecto a las redes, estamos en una etapa de una incertidumbre muy grande sobre el significado y el sentido de esas redes sociales, en qué medida son redes sociales, en qué medida son otra arma de manipulación, en qué medida sufren el mismo proceso de concentración del que hablábamos antes para la prensa. Entonces nos parece que la mirada de Franco, o sea, de Bifo, con respecto a estos temas es crucial como disparador para pensar y reflexionar sobre estos temas, en los cuales sin reflexionar uno puede meter la pata claramente, y me parece que poder charlar, discutir estas cuestiones, sobre todo cuando se hace con gente, ¿cómo te diría?, gente con talento, con rigor de investigación y además con buena leche, me parece que ese conjunto es de lo que estamos necesitando hoy todos y todas, como para poder estar más cerca y llevando adelante un tipo de trabajo orientado, primero, hacia poder sobrevivir, y segundo, a una cuestión todavía más importante, que es garantizar una buena vida hacia adelante, un buen trabajo, una buena comunicación y una perspectiva de que esto sea, como ha sido hasta ahora, una fuente de ingresos, pero a la vez, como vos decías, una fuente de derechos, entre los cuales no hay que perder de vista el tema de que esa información, como vos bien lo decías, es un derecho y es un derecho humano. O sea que vamos a seguir esta pelea como siempre. Yo vengo de esa área, del área de derechos humanos, ese fue mi origen en el periodismo y en la comunicación, y por eso me parece que aquí estamos hablando exactamente de problemas de una gravedad tan grande como la tuvo siempre en Argentina el problema de derechos humanos, y me parece que entender eso es lo que vale la pena hacer. Bárbaro. Bueno, vamos a estar atentos a ver si podemos, aprovechando la tecnología, seguir de cerca esta entrevista colectiva. Y Sergio, agradecemos muchísimo este espacio que nos ha brindado para la, podríamos decir, la provincia de Río Negro, porque nuestras radios amigas van a retransmitir este programa. Así es que un abrazo al colectivo La Vaca y a Arecia también. Gracias por este tiempo. No, y al contrario, muchas gracias a ustedes por escuchar, y saludos a todos mis amigas y amigos de allá de Río Negro. Escuchábamos a Sergio Ciancaglini, actual presidente de Arecia e integrante del colectivo La Vaca. Y en este 33 de mano número 145 escuchábamos a Gallo Rojo, emblemática banda del rock local barilochense, con Perro con Rabia. ¿Querés estudiar en una universidad pública y gratuita en Bariloche? En la Universidad Nacional del Comahue podés estudiar las carreras de Biología, Educación Física, Acuicultura, Historia, Enfermería, Matemática y los primeros años de 6 ingenierías. Te acompañamos a construir un futuro para vos desde Bariloche. Comunicate de mañana al 442-6368 o por Facebook a UNCO Bariloche. Continuamos en 33 de mano y en esta oportunidad volvemos aquí a Bariloche. No queremos dejar pasar el encuentro de hip hop, festival de hip hop que se está desarrollando en estos momentos, y nos vamos a hablar con los protagonistas directamente. En este caso vamos a hablar con Nancy, referente de Usinas Culturales Río Negro. Nancy, contanos, buenas tardes primero, y contanos de qué se trata este festival. Hola, buenas tardes. Acá estamos, es un encuentro, digamos, un festival que organizamos en el Rucaché. La idea es siempre, nosotros desde Usinas Culturales tenemos a los Knockouters a cargo de Cayo Jiménez, y bueno, siempre hablamos de hacer más cosas desde el hip hop. Entonces se nos ocurría, ahí hablando con Flor del Rucaché, armar este festival, en donde hubiera batallas, hay raperos, hay big boxes, ahora los chicos te van a decir los términos porque a mí no me salen, y baile también. Así que acá estoy con Cayo y con Álvaro al lado mío, que ellos te pueden dar más detalles, digamos, de lo que es específico del hip hop. Bárbaro. Bueno, ¿nos pasás con Álvaro para empezar? Dale, te paso con Álvaro. Bárbaro. Hola Álvaro, buenas tardes, ¿nos escuchás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, si nos podés contar a qué te dedicás vos en esto del hip hop. Bueno, mira, yo me dedico a la parte del beatbox, que es lo que más años llevo haciendo, ya son 11 años siendo beatboxer. Después, desde mucho tiempo igual escribo letras y también freestyleo desde muy chico, pero durante una etapa de mi vida lo guardé hasta que lo saqué de más grande. Me concentré solo en el beatbox. Pero había participado de tres ramas y también intenté bailar y pintar, pero bueno, lleva otro presupuesto y otra disponibilidad, así que me quedé con eso. Y hoy por hoy te podría decir que me dedico al beatbox, al freestyle y a las letras de rap. Y todo esto que me estás contando de pintar y de escribir y de las letras, es como son como submundos del hip hop, podríamos decir. Claro, el hip hop consta de cuatro ramas oficiales, que son el DJ, el graffiti, la gente que baila, el b-boy o b-girl en inglés, que tiene que ver con el breakdance, y después está el MC, que es el maestro de ceremonia, la gente que rapea. El beatbox no está puesto como una quinta rama, pero también se lo asumió este último tiempo. Es una cultura que está creciendo de muchas partes del mundo y es muy distinta a todas las otras. Así que desde ese lado, nada, las principales cuatro son las otras. Claro. ¿Y vos cómo ves estas ramas? ¿Cómo se expresan acá en Bariloche? Bueno, la gente que baila acá, creo que querés comentarle más o menos la parte de los horarios y cómo se manejan. Me preguntó cómo expresamos esto acá en la ciudad nosotros. Hola. Hola, Cayo. Mucho Hola. Gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Qué tal? ¿Tu pregunta era? Disculpa. Cayo, vos te dedicas a bailar, ¿no? Sí. Yo bailo breaking hace 16 años. Empecé a los 14 años acá en Bariloche, a mediados de 2002 más o menos. Nosotros estamos, en este momento estamos ensayando en el centro administrativo. Estamos lunes, miércoles y viernes de 19 a 21:30, y cada vez estamos juntando más chicos. La idea de esto es sumar siempre, como dijo Álvaro anteriormente, seguro que la cultura hip hop hace eso, suma y no divide a través del baile, hip hop, DJ, graffiti, MC. Y todos los días estamos intentando ayudar un poquito, poner un poquito de granito de arena para que la cultura hip hop siga avanzando acá en Bariloche. ¿Y cómo se está desarrollando el festival del día de hoy? ¿Costó mucho organizarlo? ¿Cómo fue esto? No, en realidad sería complicado por el tema del clima nada más, pero de costar, no, no costó nada, ya que estábamos todos dispuestos a cuando hablás de bailar, lo que fue, o hacer rapear, hacer batalla de freestyle, o beatbox, quiero decir, perdón, estamos todos dispuestos, ya que la idea es mostrarnos y que nuestra arte no quede oculta, o sea, que no quede algo así medio, que no se note, la idea es mostrar para sumar, siempre es para sumar la idea, entonces estés donde estés, puede ser en un barrio, puede ser en un salón, en otros lados, sea como sea, el evento tiene que salir, y sale siempre. Claro. Y Cayo, hay de diferentes edades, ¿no? Integrantes, desde chicos. Igual hay que decir que Cayo dice, hace 16 años que hago esto y Cayo es más joven, que, o sea, no tiene ni 40 años. O sea, que imagínense que el público es muy joven, ¿no es cierto? Sí, son chicos y es diverso, depende. Por ahí hay los que vienen, los que venimos a bailar, los chicos, los más chiquititos, hay una peque que tiene 8 años, que es del grupo No Capture. Y ella lleva un año ya. Después hay algunos que tienen 5 años ya bailando y otros llevan 2 o 3 años. Con la mayoría de los chicos ya hemos viajado, hemos representado Bariloche en varias ocasiones y hasta Argentina en algunos otros momentos. Hemos viajado a Chile, hemos viajado a Linares, a Subbreaker, Battle of the Year, Internacional, Eliminatoria, Aniversario de Crew Madafaka, Aniversario de Puerto Montt también. O sea que hemos estado activos estos años. Bien. Y estos últimos 2 años, ya que esto ya es como todo, es una disciplina y hay que perfeccionarla todos los días, ¿no? Uno nunca se tiene que quedar conforme con lo que tiene, porque ahí es cuando la luz apaga. Bueno, Cayo y Álvaro, agradecemos mucho este tiempo. Sepan que pueden contar con este programa de radio para difundir el arte que ustedes están llevando adelante y espero que terminen fantástico este festival de hip hop. Hola. Hola, Nancy. Hola, sí, ahí pusimos en altavoz. Ah, bueno. Les decía que esperamos que terminen muy bien el festival del día de hoy y que cuenten con este espacio para difundir el arte que están desarrollando. Buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos a que participen en los talleres de usinas culturales. Si quieren pueden ingresar ahí en el Facebook, Usinas Culturales Río Negro, o comunicarse conmigo al 154-681978. Después a mí me pueden buscar como Novox Beatbox y cómo expreso yo el arte en la ciudad tiene que ver con talleres en la escuela y después mis presentaciones. Tirando talleres en Dinahuapi y pasé por el 45, por un par de colegios. Ya sé que estamos a fin de año, pero bueno, capaz para el año que viene te pueden seguir dando talleres en la escuela. Así que nada, Novox Beatbox o Álvaro Novoa. Y bueno, ese es el primer festival que organizamos de hip hop. Vamos a ver si para el año que viene poder continuar con esto de los festivales, porque la verdad que tuvo muchísima llegada, vinieron chicos de distintos barrios y está muchísimo. Muchas gracias por este tiempo. Estábamos charlando con Nancy, con Cayo, con Álvaro en relación al festival de hip hop que se está desarrollando aquí en Bariloche, en el Rucaché. Y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Ay, ay, ay. Hay un pensamiento para todos los presentes. Rapeando te lo digo de manera diferente. Para mi gente, para la que busca día a día en este laberinto encontrar una salida. Ya sé que es desesperante y la moral se nos daña. Señores, es que yo protesto. No se soluciones pa' que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Díselo a tu vecina que apague la televisión, solamente le miente y la contamina. Vengo a presentarte una situación. Hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión y un escondido cobarde tras la televisión. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones pa' que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Llegó la hora. Hay que salir a la calle. Hay que salir. Y no esconderse y hablar. Ajá. Esconder. Solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita. Vas a tener que escuchar. Que escuchar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estamos escuchando Actitud María Marta con el tema Llegó la Hora. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mayo. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo El Margen. Continuamos, así se dice, con este 33 de mayo número 145, en vivo desde la 98.1, la FM del barrio, la radio de Virgen Misionera. Hoy no dijimos nada todavía, ¿no, Fabi? Arrancamos nomás, metimos primera y listo. Agradecer a la radio que acaba de nombrar Fabi. En un rato vamos a agradecer a las radios amigas que van a retransmitir este programa. Recuerden que cuando Julia pueda salirse de algún botón, también mira el Facebook del colectivo Al Margen, por si quieren dejarnos algún comentario. Y bueno, después ya saben que en almargen.org.ar va a estar este programa con sus diferentes contenidos. Y si te metes en Escuchanos Online, podés buscar esta radio, la 98.1, y ahí también escucharnos y de paso sintonizar y ver alguna de las cosas que pasan en esta FM del barrio. Vamos al siguiente de los contenidos que tenemos preparados para hoy. Tiene que ver con un tema que venimos siguiendo hace ya bastante tiempo en 33 de mano y tiene que ver con el uso terapéutico del cannabis. Esta actividad que se va a desarrollar el fin de semana aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, tiene que ver con actividades que se realizarán en todo el país y fundamentalmente tiene que ver con informar acerca del uso del cannabis para, como decíamos, para uso medicinal y también de alguna manera desmitificar este uso del cannabis y aclarar un poco también cuáles son las cuestiones en las que uno puede llegar a beneficiarse en lo que a salud respecta si aplica el cannabis para uso medicinal. Estuvimos hablando con Santiago Juárez, él es integrante de la organización que va a estar organizando estas jornadas, la Asociación Civil Ciencia Sativa, jornadas que se van a estar desarrollando aquí en nuestra ciudad 16 y 17 de noviembre. Voces al margen. Mi nombre es Santiago Juárez, soy biólogo, integrante de Ciencia Sativa, que es una nueva organización que surge en Bariloche y estamos estrenando nuestro nuevo evento, digamos, en estos días. Queremos invitarlos a todos. Santiago, ¿y cómo, en qué consiste este evento y cómo está pensado, teniendo en cuenta que hay un día dedicado a profesionales y otro a la comunidad en general? Nuestra idea en general era hacer jornadas para hablar un poco sobre cannabis terapéutico. Nos parece que, bueno, es a lo que se dedica la organización bastante, y la idea era generar charlas, ya sea para la comunidad en general y la comunidad médica. Nuestro trabajo está vinculado a eso, a generar conocimiento, a investigar, en realidad, que la sociedad se informe sobre los diferentes usos del cannabis y de otras plantas terapéuticas también, pero principalmente el cannabis. ¿Y cómo está pensado la mecánica del primero de los días y el día de la comunidad en general? El viernes 16 de noviembre, en el hospital público, lo que se va a hacer son charlas orientadas a profesionales de la salud, con la idea de que ellos conozcan un poco más sobre el uso terapéutico del cannabis, las aplicaciones, la bioquímica, cómo funciona en el cuerpo, para qué sirve y todo eso. Y después, el sábado, en la Universidad de Comahue, vamos a estar haciendo las charlas que son dirigidas a todo público y que también se va a tratar de temas similares a los que se trata con los médicos, pero con un lenguaje un poco más inclusivo, entendible por todos, digamos, ¿no? Y aparte un poco más orientado a cómo a los pacientes, digamos, ¿no? A la gente que hace uso del cannabis. Se van a dar charlas de cómo hacer los preparados, de cómo se cultiva la planta, para qué enfermedades sirve y para qué enfermedades no sirve, y las cosas que hay que tener en cuenta para llevar adelante una terapia con cannabis. ¿Cuál te parece a vos que es la receptividad de del área médica o académica a la hora de plantear algún tipo de tratamiento con cannabis desde la organización que ustedes integran? Y ahí tenemos de todo, en realidad. O sea, hay médicos que se oponen, hay médicos que están a favor, y hay médicos que por desconocimiento no pueden asesorar a sus pacientes, justamente por no saber y no estar bien informados. Y justamente a ese grupo de médicos y a los que es a los que apuntamos más fuertemente. Nosotros pensamos que hay mucho desconocimiento en el tema. No, lo que pasa es que ellos, cuando estudiaron medicina, en sus currículas no lo tenían. Recién ahora se está empezando a agregar algunas currículas de algunas universidades y en medicina. Así que la idea justamente es que ellos se capaciten, actualicen sus conocimientos para poder brindar las respuestas que sus pacientes les preguntan, ¿no? Y a la comunidad en general, ¿cómo te parece que le cae este tipo de nuevos planteos? Y la comunidad, la verdad que nosotros siempre vemos la mayor receptividad, siempre está en la comunidad, es donde los cambios se producen, la gente es la que le va con la consulta al médico, digamos, en general funciona de esa forma. Yo creo que muchos médicos se interesaron por el cannabis justamente por todas las consultas que le hacen sus pacientes. Entonces es como que es diferente a otras drogas, ¿no? Que se usan drogas, digo, en el sentido médico, que usan los médicos porque generalmente la secuencia normal es que el laboratorio con sus visitadores médicos le ofrecen las drogas a los médicos para tratarlas, y no es al revés, no es que los médicos reclaman, que la sociedad le reclama a los médicos una medicina, ¿no? Entonces, por ese lado, pasa esto, que mucha gente se interioriza en el tema, lee, hay mucha información verídica, y hay mucha información falsa, como para cualquier cosa, básicamente, hoy en día, lamentablemente, como nos manejamos con la información es así. Entonces está bueno también que vengan a la universidad, que es un ambiente académico, van a escuchar profesionales, gente formada, que no les va a decir cualquier cosa, sino van a transmitir información verídica y actualizada sobre el tema. Y en el aspecto legal, ¿cuál es la situación de nuestra provincia en Río Negro con la aceptación de este tipo o el permiso para este tipo de tratamientos? Hoy en día, ya saben, hay una ley nacional que avala el uso medicinal del cannabis. Es una ley que en realidad nació vieja, decimos nosotros, que no alcanza a toda la gente que tiene que alcanzar y trae bastantes complicaciones, la verdad. Trajo más complicaciones que lo que resolvió, lamentablemente. Pero bueno, esto es algo que todavía se está avanzando y a nivel provincial hubo una adhesión a esta ley nacional hace muy poquito este año y lo que pasó básicamente es que no hay mucho apoyo. La verdad que nosotros se presentaron varios proyectos a nivel de diputados provinciales, pasó el proyecto que era solamente adhesión. Nosotros aspirábamos a un proyecto un poco mejor, con un poco más integrando un poco más a la comunidad, habilitando el autocultivo, que es lo que nosotros como organización creemos que es el método más inclusivo o uno de los métodos más inclusivos para poder autogestionarse la medicina, ¿no? ¿Y en qué tipo de patología se está utilizando? Sin darme mucho detalle, ¿no? Pero si vos tuvieses que definir en qué tipo de patología se pueden lograr mejoras con el uso del cannabis medicinal, ¿cuáles dirías? Para no entrar en detalle de patologías, lo que podemos decir es que en realidad la gente lo está usando mucho para dolor crónico, dolor, todos tipos de dolores, digamos, neuropáticos, crónicos, en algunos que funcionan mejor que en otros. Después, para como paliativo en el cáncer también se usa y para varias enfermedades de tipo neurológico, como podrían ser Parkinson, epilepsia y algunas otras enfermedades más. Bueno, nuestro mail de contacto es ccsbariloche@gmail.com o si no, nos pueden buscar por Facebook o por Instagram, Asociación Civil Ciencia Sativa. Esos serían los contactos. Y después los invitamos a todos a participar el sábado 17 de noviembre a las 16:30 en la Universidad de Comahue. La dirección es Quintral 1250 y ahí vamos a hacer charlas dirigidas a todo público. La entrada es libre y gratuita, así que pueden venir. Voces. Una foto al lado del fuego, si te veo es de casualidad. No esperes que esté mucho tiempo, porque el pollo se va a pasar. Blanco se vuelve negro, un tarzán que tiene sostén. Si tu cerebro no pesara tanto, seguro podría pisarte un tren. Revolución, pues a punto, no queda el arranque, pinchas el tanque. Ya no hacen falta pieles, para la bolita un buen balcón. Si te bañas en un jacuzzi, los gases del cuerpo se pueden confundir. Si tu cerebro transpira aceite, si la molleja te empieza a doler, es que comiste muchos resortes, un plumero es mejor que tres. Revolución, cuesta a punto, no te hace el arranque, pinchas el tanque. Yeah.

a Sol Baza con el tema Pampa del Sur. 33 de Mandrake. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de Mano, el programa del colectivo Al Margen. Continuamos en este programa. ¿Qué es qué? ¿Qué fecha estamos hoy? Si nos están escuchando en vivo es así como 16. ¿Cuántos programas nos quedarán? Vaya Dios a ver cuántos programas quedan de este 33 de mano. Pero en el día de hoy queremos compartir algunos otros temas que tienen que ver con todo lo que está sucediendo aquí en nuestra región, en nuestro país. Y en este momento vamos a estar hablando de un tema que trasciende las fronteras de lo que hoy conocemos como Argentina y que conocemos también como Chile, y que tiene que ver con la represión y el asesinato de un nuevo referente del pueblo mapuche, Camilo Catrillanca, joven asesinado, y esto lo decimos también, asesinado es el término, ¿no? Cuando a uno lo matan fuerzas policiales o militares, no como aparece algún nuevo premio de los medios que ha caratulado ahí en el gran diario argentino, que murió. Claro, murió. No se murió, lo mataron, como el ojo del fin de semana no lo perdió, se lo sacaron también el pibe ahí en el 2 de abril. Vamos a escuchar algo de lo que sucedió en el que hoy conocemos como Chile, y luego vamos a lo que ha ocurrido aquí en Bariloche referido al asesinato de este militante del pueblo mapuche. Voces al margen. Ahí va el helicóptero bajito. Ahí andan los dos helicópteros. Hay un peñerío. Y la policía sigue disparando al interior de la comunidad. Hay dos helicópteros que están sobrevolando. Y más o menos unos 400 efectivos de la policía están al interior de la comunidad. Y acá tenemos el otro helicóptero que anda sobre las casas de los peñes. A baja altura se escucha la ráfaga de la policía. Compañero, en estos momentos siguen disparando a la comunidad de Mucuycuy. Acabo de hablar con un alamien. Todos se fueron para Ercilla, están allí en el consultorio porque ni siquiera lo trasladaron a Victoria o lugar de mayor competencia. Tiene cercado, hay hasta estas especies de tanqueta. Ellos tienen casi secuestrado el cuerpo del alamien. La situación está grave y los otros están allanando y disparando todo el sector que es de Temucuycuy autónomo, Temucuycuy tradicional, la Coñomino y Puleo, en fin, todas las comunidades. Así que estar en alerta. También aquí continúa la policía militar aquí en Temucuycuy. Toda la gente está arrancando de sus casas, escondiéndose también en los cerros, en los matorrales. Carabineros aún continúa disparando ráfaga de bala. Siguen llegando más tanquetas, más blindados también. Hay dos helicópteros sobrevolando, aún están aquí en Temucuycuy. No sé si esto va a terminar hoy, esta noche. La familia del peña asesinado que está al interior del consultorio en Ercilla, Carabinero está disparándole a la gente, no lo permiten que los familiares lo vayan a ver. Lamien, no sé si puede hacer una concentración, Lamien, en Ercilla, toda la gente mapuche, no mapuche, que pudieran llegar a Ercilla, Lamien, porque ahí está el peña. La comunidad de Mucuycuy, con su grupo, comando Mucuycuy, está asesinando a nuestro Lamien Huizape, de solo 24 años, que se llamaba Camilo Catrillanca. Camilo Catrillanca se encontraba trabajando en la tierra, estaba arriba de un tractor, cuando estas fuerzas represivas llegaron hasta el lugar, acribillándolo. Mi nombre es Ernesto Horacio Antillanca, soy presidente del Centro Mapuche de San Carlos de Bariloche. Estamos aquí con comunidades y organizaciones mapuche para manifestar nuestro repudio al asesinato de Camilo Catrillanca, un peñi de la comunidad de Temucuycuy en Gulumapu, en Chile. En principio hemos redactado un documento a los que vamos a hacerle algunas correcciones. La intención de este documento es entregárselo al cónsul chileno mañana a media mañana, y pedimos en todo caso la solidaridad de las organizaciones sociales para que nos puedan acompañar allí en el consulado chileno para entregar este documento. Y este documento fundamentalmente hace hincapié en el rechazo total y absoluto a estas políticas del Estado Nacional chileno y el Estado Nacional argentino de la aplicación del terrorismo de Estado para con nuestro pueblo mapuche. Ya lo tenemos escrito, excepto caso que incluso acá un alamien hizo una sugerencia, porque manifiesta que los mismos argumentos que da el Estado Nacional argentino son los mismos argumentos que utiliza el Estado Nacional chileno y habla de enfrentamientos. En principio lo que sabemos es que el Peñi Camilo venía en su tractor, lo que queda por pensar es que se enfrentó con su tractor con las fuerzas del Comando Junta. Teniendo en cuenta esta división de países que se tiene en la cultura occidental, a ustedes, si nos tiene que situar geográficamente, ¿cuál es la zona donde se produjo este nuevo asesinato? ¿Dónde sería? En la región de la Araucanía, que le llaman en Chile, muy cerca de la comunidad de Ercilla, que en realidad Ercilla es una comuna que está rodeado de comunidades mapuche, es territorio mapuche, por eso le llaman la región de la Araucanía, puntualmente en la comunidad Temucuicui. No, solo un dato, hace 6 días el Estado Nacional chileno le acaba de entregar un reconocimiento a una comunidad también muy cerca de Ercilla, a una comunidad mapuche, le entrega la documentación que le reconoce 400 hectáreas de territorio a una comunidad mapuche. Y lo importante de esta situación es que en el año 1884 también el Estado Nacional chileno le entrega un título de merced a la misma comunidad por más de 800 hectáreas, y lo que hoy hace 6 días atrás, le acaba de entregar 400, de reconocer 400 de las 800 hectáreas. Esa es una muestra de la estafa del territorio que llevan a cabo tanto el Estado Nacional chileno como el Estado Nacional argentino. Voces al margen. Y con respecto al asesinato de Camilo Catrillanca ahí en Chile, como bien escuchábamos recién en los audios, primero aclarar que el audio que se escucha de fondo no son efectos de sonido, sino que son los disparos que enviaron, de unos videos que enviaron personas que se encontraban ahí en la región, ¿no? Y referido a la figura de Catrillanca, decir que era nieto del líder mapuche Juan Catrillanca y que en su momento Camilo había sido dirigente del movimiento estudiantil de esta zona de Chile y partícipe de actos de recuperación de tierras en la comuna de Ercilia, como bien escuchábamos, en la región de Araucanía, en el sur de Chile. Y esto podemos hacer un paréntesis también y acordarnos que en poco tiempo se viene el G20 aquí a la Argentina, que desde diferentes lugares del poder político se están brindando expresiones, en principio recomendaciones, para que directamente los porteños se vayan de la ciudad. Está así, ¿no? Que se vayan de Buenos Aires, todo el mundo, ¿no? Todas las calles cerradas. Esto de que quede bien evidenciado quiénes son los que pueden llegar a estar andando por la calle, esta manía por meter miedo nada más por el hecho de estar ocupando un espacio público. Y decir también que en el día de hoy, así como en el norte sigue presa Milagro Sala, y así como aquí en el sur se reaviva desde algunos medios y de algunos lugares de poder el fantasma de la RAM y diferentes atentados, en la ciudad de Buenos Aires, en el día de hoy, en realidad en el día de ayer, se detuvieron a personas pertenecientes a la comunidad musulmana, como una manera también de reavivar, ¿no?, todo lo que tiene que ver a los grupos que vienen de esta zona del mundo aquí a nuestro país, y ahí se los acusa de tener un arsenal cuando la familia dice que lo que tenía eran unas armas de aire comprimido de los abuelos. Como para tener en cuenta lo que se viene, ¿no? Hay que seguir ocupando las calles, que lo que más molesta a determinados espacios de poder es que nos encontremos en la calle. Volviendo al conflicto mapuche, decir que hoy aquí en nuestra ciudad hubo una presentación de un documento, hecho que se repitió en diferentes lugares del país, documento que se presentó a las autoridades chilenas de diferentes espacios, y que si nos estás escuchando en vivo este 16 de noviembre, hoy a las 8 de la noche va a haber una actividad ahí en el Centro Cívico que han organizado diferentes integrantes de la comunidad mapuche, una actividad denominada Velatón, y la consigna es Justicia por Camilo Catrillanca. Segunda parte de este audio que estamos escuchando, de este segmento de 33 de mano. Con lo que viene ahora, agradecemos a Oscar Moreno de Hualquintún TV porque fue el quien nos compartió este audio. Voces al margen.

el tema al cual vamos a hacer referencia ahora tiene que ver con que en estos días el oficialismo logró en la Cámara de Diputados avanzar en un dictamen para modificar una ley que actualmente nos rige a todos y a todas y que va a modificar fundamentalmente la vida cotidiana y la forma de alimentarnos y de producir, que es la denominada Ley de Semillas. Vamos a escuchar, antes de presentar a nuestro entrevistado, a Atilio Benedetti, quien es el presidente de la Comisión de Agricultura, y luego alguno de los testimoniantes que se manifestaron en contra de la modificación de esta ley en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, balance positivo, la verdad que muy contento. Después de ardua tarea, desde muchas jornadas de trabajo, logramos un dictamen en una ley que es compleja, en una ley que enfrenta intereses, en una ley que es difícil encontrar el justo medio. Creo que hemos dado un paso muy importante. Obviamente que todavía, a partir de aquí, se abre otra etapa, se abre la etapa de conversaciones, aún con quienes no acompañaron el proyecto. Sabemos cómo es la constitución de nuestra Cámara, necesitamos el acuerdo de otras fuerzas políticas, pero soy optimista. Creo que si alguien escuchó los debates, incluso las críticas que ha tenido el proyecto, pero todas han sido absolutamente moderadas y en la búsqueda de denominadores comunes. Así que creo que estamos cercanos a la posibilidad de una media sanción. ¿Qué marca respecto del uso propio, que es, digamos, uno de los puntos álgidos? Bueno, el tema es, este es uno de los temas centrales, ¿no? El uso propio, es decir, o el pago por la ulterior propagación o siembra de la semilla. En este sentido, la ley, porque esta es la forma de proteger a quienes invierten, obliga al uso propio, pero establece un importante umbral para los pequeños productores, para los agricultores familiares, para los pueblos originarios, incluso aquellos productores que tengan una facturación equivalente a lo que es micropyme, que es algo así como 3 monotributos agropecuarios. Remarcándole a los legisladores, Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura, que no tiene que avanzar con esta ley. No tiene que avanzar con esta ley. El sometimiento de productores y productoras a pagos de regalías por año cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa una violación a un derecho básico que da sentido a la agricultura. Este mecanismo permitirá la persecución de los y las productores y productoras, tal y como ya está ocurriendo en otros países, porque avanza en la criminalización de las semillas nativas criollas, impidiendo el libre intercambio entre productores, productoras familiares, campesinos y pueblos originarios. De esta manera se desconoce la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, y que, en contraposición, resguarda estas semillas y permite su libre intercambio y reproducción. Porque se ha obviado la consulta previa e informada a los pueblos originarios que exige el convenio 169 de la OIT, ya que son ellos quienes han generado casi todo el conocimiento y la diversidad agrícola que hoy nos alimenta y quienes intercambian semillas con otros campesinos, campesinas y pueblos originarios. Porque todas las semillas que hoy alimentan a la humanidad y comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de 10.000 años. Tenemos la posibilidad de producir alimentos saludables para todos y todas los argentinos y argentinas. Así lo están demostrando las organizaciones campesinas, de productores y productoras familiares e indígenas, que producen entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos quienes habitamos en Argentina. Porque el proyecto que piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros, voceros de Bayer y Monsanto, y los grandes productores agrupados en la sociedad rural argentina. Voces al margen. Y como para darle un contexto informativo a estos audios que estamos escuchando, decir que fueron más de 300 organizaciones campesinas, organizaciones de la agricultura familiar y de soberanía alimentaria, también organizaciones sindicales y derechos humanos, las que rechazan este nuevo proyecto de la ley de semillas. Aseguran que este proyecto está hecho a la medida de las corporaciones, algo que no ponemos en duda, ¿no? Viniendo de quienes viene. Un proyecto que está hecho de las corporaciones del agronegocio y que persigue a los pequeños productores al monopolizar bienes de los que además depende la alimentación del mundo. Nos vamos ahora a la ciudad de Lavalle, a Mendoza. Vamos a estar comunicados con Juan Burba. Él es militante del movimiento campesino indígena. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Fabián, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de contar nuestra visión. Un abrazo grande a todo el equipo y a toda la audiencia. Juan, hablando en concreto y como para que se corten un poco la chorrera de datos y de noticias que tienen que ver con esta modificación al proyecto de ley de semillas, ¿qué significaría para los productores de la agricultura familiar y para los productores del movimiento campesino indígena? Bueno, Fabián, básicamente esta ley lo que permite es la persecución, la criminalización de la familia, de la agricultura familiar campesina indígena, al perseguirlas por hacer una práctica que viene haciendo desde hace miles de años, que es la de cultivar y producir nuestra propia semilla. Sin duda, por los actores que han confluido en este proyecto de ley, estamos hablando del gobierno nacional, las empresas semilleras y los grandes pools de siembra, los intereses están puestos en privatizar aún más, porque la ley actual contempla cierta privatización, pero permite todavía el intercambio, la producción para uso propio, pero este proyecto de ley permite y pretende profundizar aún más esta privatización. Por lo tanto, el productor, la productora que extraiga su propia semilla y no pague regalías por eso, podría ser sometido a un proceso judicial en otros países con leyes similares, ya lo hemos visto. Pero permíteme, Fabián, porque este no es solo un problema de las familias campesinas y de las familias de agricultores, es un problema de la sociedad en su conjunto. Quien maneje las semillas, el primer eslabón de la cadena alimentaria, va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos y argentinas. Y en este sentido, las organizaciones campesinas le decimos a la sociedad, preocupémonos de manera conjunta por esta ley, que a priori pareciera un problema de las zonas rurales, un problema de la gente que produce, y en realidad va a impactar, si se llegara a aprobar, y vamos a hacer todo lo posible para que así no sea, directamente en el plato de comida que cada argentino y argentina lleve a su mesa cada día, ¿no? Juan, también cuando hablamos de la propiedad de las semillas, cuando uno viaja por las rutas de nuestro país, y me imagino que en todos los lugares donde están los mismos productores de semillas, se ven estos carteles de empresas que parece como auspiciar a los campos, ¿no? A la hora de decir con qué semillas se está cultivando en determinado lugar o en qué determinado terreno de la Argentina. La ley de semillas, la propiedad de las semillas también implicaría esto, ¿no? Tener que adecuarse a utilizar determinados agroquímicos para contrarrestar las plagas y que solamente sobrevivan estas semillas. Bueno, sin duda, si nosotros, un poquito de dato, permitimos hacer, Fabián, qué interesante. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, calcula que en 100 años, del año 1900 al año 2000, se ha perdido el 90% de la diversidad agrícola. Es decir, desde que las empresas comenzaron a concentrar en la producción de la semilla, nuestra alimentación es menos variada y nuestros cultivos son menos variados. En ese sentido, lo que pretende esta ley es justamente lo que vos estás marcando, ¿no? Pretende de alguna manera patentar, a pesar de que la ley de patentes hoy es incompatible con la ley de semillas, pensemos que uno patenta algo que inventó. ¿Quién se puede jactar, por más empresa semillera multinacional que sea, de haber inventado la semilla, verdad? Entonces, nuestro argumento es muy fuerte en ese sentido. Las semillas son producto de miles de años de evolución de la agricultura en el mundo. Como alguien que ha dedicado unos pocos años a modificar algún que otro gen va a pretender adueñarse de este recurso. En ese sentido, es tajante la negativa para que este proyecto avance. En 33 de mano estamos hablando con Juan Burba, integrante del movimiento campesina indígena y también colega, hace radio allí en Mendoza. Juan, y si nosotros tenemos que leer un poco de material para enterarnos de la actualidad de los pequeños productores y del movimiento campesina indígena, ¿qué nos recomendás como para seguir este tema? Si hablamos del mundo de la web, nosotros invitamos a ingresar a la página del Movimiento Nacional Campesino Indígena, mnci.org.ar. Allí estamos promoviendo una campaña que se llama Adopta una Semilla. Es una campaña del Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero que tiene también su correlato internacional, ya que somos parte de Vía Campesina Internacional, que es Adopta una Semilla. Busquemos una semilla que nos guste, sembrémosla, multipliquémosla, tengamos ese acto de libertad que es multiplicar la semilla para poder conservar y que nos dejen de robar las variedades. Y sin duda otro sitio que invitamos a visitar para enterarnos de todo lo que ocurre con esto es biodiversidad.com. la. Punto, no me acuerdo si es punto org, punto ar, biodiversidad la de Latinoamérica, punto org, punto ar, allí o sin el punto ar, ahora no recuerdo, pero allí también hay muchísima información del Movimiento Nacional, pero de todas las organizaciones que estamos en defensa de la semilla. Son dos muy buenos sitios para buscar y de ahí, por supuesto, se linkea a otro montón de lugares para tener más referencias. Juan, y por último, antes de despedirte, ¿cómo sigue este tema? Bueno, ¿cómo sigue? En principio, lo que tiene pensado el diputado, recordemos que sacó la resolución, creo que Benedetti lo decía ahí en la previa de la entrevista, se saca el dictamen de mayoría, esto se iría a debatir a la Cámara el próximo miércoles. Desde ya estamos hablando con todo el arco, no solo opositor, sino también algunos diputados oficialistas para que comprendan lo peligroso que va a aprobar esta ley para la soberanía alimentaria. En principio a Cambiemos no le alcanzan los votos, por lo tanto seguramente debe estar haciendo este mismo trabajo, el de convencer voluntarios para que voten a favor de este proyecto. Una vez que vaya a la Cámara, bueno, si el proyecto no se aprueba, no tendrá la media sanción y deberá volver al debate, y ahí daremos de nuevo, por supuesto, el debate y la pelea. Y si se aprueba, quedaría con media sanción y ya pasaría a senadores. Veremos qué pasa si esto ocurre así. De todas formas, ya está pensándose la movilización para el próximo miércoles en el Congreso de la Nación. Ahí estaremos las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, para que los diputados y diputadas escuchen bien lo que tenemos para decir, ¿no? En 33 de mano hablamos con Juan Burma, militante del movimiento campesina e indígena. Mauricio, uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. Eso administrando bien la plata. 33 de mayo, periodismo serial en el aire patagónico. Llegando al final del programa número 145 del día de hoy, nos vamos a despedir con un material cultural, artístico-cultural que hemos preparado para hoy, así es que presten oído a esta última parte del 33 de mano del día de hoy. También contarles en esta despedida que los integrantes de la sala de ensayo comunitaria de Ngumpiuqué están lanzando su último fanzine del año, El Grito de Buenuleo. Así es que estén atentos el sábado 17, allí en Ruta 40 de Cuaglia, a partir de las 19. Hay diferentes actividades en la presentación de este volumen número 11 del Grito de Buenuleo. Nos despedimos, yo me despido, soy Mariela, hasta la próxima semana, gracias a Juli en la operación, y Fabi nos va a contar entonces con qué nos vamos. Nos vamos a ir con un material que tiene que ver con la presentación que se va a hacer este domingo 18 a las 8 de la noche, con entrada libre y gratuita, en la Biblioteca Popular Carilafken de Villa Los Coihues, de una película que se va a estar estrenando en muchísimas sedes de nuestro país y también en distintos lugares de Latinoamérica. Estamos hablando de Némora, Pueblo y Pueblo, Poder y Tiempo, película realizada por el colectivo cultural El Culebrón Timbal. Estuvimos hablando con uno de los integrantes del Culebrón Timbal y nos cuenta acerca de esta organización que ya tiene pila de años en los alrededores de Buenos Aires y nos invita a ver Némora, Pueblo, Poder y Tiempo. Hasta la semana que viene. Integro del colectivo cultural El Culebrón Timbal, una productora escuela cultural y comunitaria. Sostenemos una radio comunitaria del barrio, una escuela popular de arte y comunicación para los chicos y las familias de ahí de la localidad. y una señal de televisión comunitaria y también algún medio gráfico de comunicación barrial. La sede está en Cuartel Quinto, Moreno, es una localidad del noroeste de Moreno, en el conurbano bonaerense. Originalmente el grupo fue una banda de rock en los años 90 que generó una obra de historietas, rock y teatro que se llamó El Culebrón Timbal, que bueno, dio origen a todo el grupo. Pero con el paso del tiempo se convirtió más en algo distinto, a un grupo artístico, ya fuimos un colectivo de trabajo cultural y de cultura comunitaria. El Culebrón Timbal, o sea, un poco desde su nacimiento, fue generando cada 2 o 3 años una producción multimedia que contuviera los lenguajes en los que veníamos trabajando, historieta, rock, teatro. En el último trabajo, del 2008, ya incorporamos el tema del cine con un mediometraje que se llamó El Cuenco de las Ciudades Mestizas. Después de esa experiencia, nos entusiasmamos con la posibilidad de generar un largometraje, pero más orientado en un género de aventuras, con distintos temas que teníamos ganas de abordar, temas un poco relativos a la memoria, pero también a los procesos de transformación social, a los mitos, a las concepciones sobre el tiempo. De esas ideas fue saliendo un guión, que es el guión de Némora, con el cual fuimos a ver a distintos colectivos para encarar es como una coproducción. Armamos un equipo de trabajo con una entidad que se llama Sofovial, Sociedad de Fomento del Video Alternativo, con FM Tincunaco, que es una radio de José Cepaz, y con la cooperativa La Comunitaria, que es un grupo de teatro comunitario integrante de una red nacional de teatro comunitario. La mayoría de los actores del elenco de la película son gente de grupos de teatro comunitario. Cuando las distintas organizaciones manifestaron que estaban de acuerdo en encarar el proyecto, empezamos el proceso de organización y en el 2016 ya empezamos a filmar. Soy Víctor Rizzo, actué en la película haciendo el personaje del posero. Hola, soy Carmela, en la película hago el papel de Ischel Agüero. Mi nombre es Alexis Fusario, soy el director de la película Némora. Me llamo Oscar Jiménez, tuve la felicidad de participar en Némora. Mi nombre es Leandro Alegría y formo parte de Sofovial, un colectivo de trabajo comunicacional solidario que entiende la comunicación como un elemento estratégico de la transformación social. Soy Daniel Zambrana, de FM Tincunaco. La Tincu participó de Némora, Pueblo, Poder y Tiempo. Lo que relata la película es básicamente es que en el futuro, a partir del año 2070, la humanidad ya maneja la tecnología para poder trasladarse en el tiempo. La película cuenta que hay un gobierno global que anuncia una especie de campaña humanitaria en donde se propone eliminar de la historia de la humanidad a todas las dictaduras y las tiranías y los populismos y cosas así. Así es, ciudadanos. Tenemos la tecnología para intervenir en el pasado y borrar de nuestra historia a los tiranos y a los autoritarios. Y como podemos hacerlo, ¡vamos a hacerlo! Debajo de esa campaña hay un objetivo más oscuro, que es neutralizar en toda la historia de la humanidad los procesos y los movimientos sociales generados por la gente, las luchas populares. Se desata una especie de rebelión contra ese plan y se refugian en unos túneles, y en esa rebelión transtemporal y en esa ciudad se refugian rebeldes de todas las épocas de la historia de la humanidad. La ciudad se llama Némora y en ese lugar un grupo de los refugiados recibe un plan venido del futuro de una niña, una adolescente, que trae un libro con unos mandalas que tiene una especie de plan en clave para derrotar al Enterzel, al gobierno global. No logro recordar bien aquello que soñé. Veo una batalla en el tiempo. Veo a Eva, a Juana, a San Martín y a Güemes. Veo una red infinita de túneles bajo tierra. Veo una guerra que debimos haber ganado. ¿Y los personajes están encarnados por actores o es una película de género de animación? Son actores, pero toda la película tiene varias partes que son dibujos animados, animación en 2D y en 3D, se usa mucho el recurso del cómic, de la historieta, se trabaja mucho también con miniaturas, esculturas, con todos los recursos plásticos posibles para tratar de dotar a la historia también de la mayor riqueza visual posible. Tenemos un esquema de financiamiento que pasa por diseño de páginas web, de gráfica, de talleres, y después otros mecanismos que deben presentar proyectos en entidades públicas, estatales. Lo real es que el 80% de lo que hubiera sido el costo fueron trabajo militantes, que tanto en las horas de filmación, como en la edición, como en el trabajo en animación, más allá de que, bueno, fuimos consiguiendo algún dinero para financiar distintas actividades, pero el grueso te diría que fue compromiso de los grupos que quisieron llevar adelante este proyecto, ¿no? Y de todas maneras me parece un dato importante es que la película no llegó a costar ni el 7% de lo que es un subsidio básico del instituto a un largometraje. Lo que vendría a poder indicar que con una política adecuada, en la Argentina se calcula que hay 20.000 experiencias como el Culebrón Timbal. Con muy pocos recursos se podría generar la posibilidad de que muchos grupos en todo el país produjeran en este tipo de formatos. Es una cuestión de también de voluntad política de abrir un espectro de lo que es el entretenimiento y la cultura a lo que las mismas organizaciones populares pueden producir. Eduardo, vos decís que en los espacios de realización que ustedes trabajan, ya sea en radio o mismo en esta película, trabajan muchos con jóvenes. ¿Cómo ves que se enganchan los chicos y las chicas a la hora de un desafío como es hacer una película? En Némora fue todo un proceso que fue medio increciendo. Afortunadamente, después del proceso de Némora, en nuestro colectivo hay unos 25 chicos y chicas que se han sumado a aprender tareas de edición, fotografía, animación, edición de audios, dibujo. Yo tengo 53 años y mi primer contacto con la comunicación visual fueron las historietas. Tengo una hija de 10 años que ya edita videos en el celular y todo, porque los jóvenes ya tienen incorporadas una serie de capacidades importantes que de todas maneras no debieran obviar que hay que aprender a redactar, escribir guiones y dar estructura a los relatos, ¿no? ¿Y cómo se plantean ustedes las mecánicas de distribución, teniendo en cuenta, por ejemplo, esto, que el domingo 18 a las 8 de la noche van a estar en la Biblioteca Popular Carilapken de Villa Los Coihue? Lo que sucedió fue que concretamente cuando fuimos a buscar la posibilidad de que la película estuviera en el circuito del Instituto Nacional del Cine, recién nos daban turno para que la película se exhibiera el año que viene. Y nosotros teníamos un poco la necesidad organizativa y que la película ya se estrenara. Entonces eso, la verdad, nos forzó a acelerar el tema de construir un circuito medio alternativo con gente conocida y con organizaciones de cultura comunitaria de todo el país. Y bueno, eso fue lo que nos hizo conectarnos con la biblioteca y con experiencias en todas las provincias y en más de 12 países de Latinoamérica. Uno de los contenidos más importantes que tiene la película es que es una película de un grupo desparejo de gente que quiere salvar el mundo, contada por un grupo desparejo de gente que quiere salvar el mundo, que somos los que integramos las organizaciones de cultura comunitaria en general. Creo que la película transmite un poco esa mística, esa pasión de no solamente contar un relato de aventuras, sino hacerlo desde un grupo humano que en gran parte vive una aventura en su vida, que es la de construir una cultura distinta. Los grupos que queremos dejar el paradigma competitivo y empezar a entender que el principio estructurante de nuestro pueblo pasa por el trabajo colaborativo, comunitario y de construcción colectiva. Y esperamos que sea lo que trascienda cada vez que se encienda el proyector para pasarla. Cuenta regresiva para el estreno de Némora, Pueblo, Poder y Tiempo. Un largometraje hecho por organizaciones de la cultura comunitaria donde se encuentran la ciencia ficción, la poesía, la aventura y los viajes en el tiempo, tramando una revolución por la felicidad colectiva. Mi nombre es Eduardo Balán, integro el colectivo El Culebrón Timbal y soy parte de los que realizamos Némora, Pueblo, Poder y Tiempo. Quería agradecerle que se hayan sumado a este estreno comunitario, porque la verdad que la mejor manera de llegar a compartirla es a través de las organizaciones culturales comunitarias, y bueno, para nosotros es muy importante estar con ustedes allá en ese momento. Voces al margen.